Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y un ataque aéreo israelí contra Gaza mata a la hija, el nieto y el yerno del aclamado poeta Rafat Al-Arer, muerto en otro bombardeo de Israel en diciembre. Nota de Democracy Now. Un ataque aéreo israelí contra la ciudad de Gaza se cobró el viernes la vida de la hija, el yerno y el nieto de 2 meses de edad del destacado poeta palestino Rafat Al-Arer, quien murió en un bombardeo que Israel llevó a cabo en diciembre. Shaima Rafat Al-Arer había escrito recientemente un mensaje en Facebook dirigido a su difunto padre que decía, y cito: "Tengo una hermosa noticia que darte. Desearía poder dártela en persona. Te presento a tu primer nieto. Sabes, padre mío, te has convertido en abuelo. Este es tu nieto, Abd al-Rahman. Y hace un tiempo imaginaba que lo cargarías. Nunca pensé que te perdería antes de tiempo, incluso antes de que lo vieras". El sitio web Electronic Intifada informa que Shaima Rafat Al-Arer y su familia estaban refugiados en un edificio de la organización benéfica internacional Global Communities al momento de su muerte. Nota de Democracy Now. Y la policía de Estados Unidos arresta a más de 275 manifestantes al tiempo que el levantamiento estudiantil en los campus a favor de Gaza no muestra signos de desaceleración. Nota de Democracy Now. En Estados Unidos, la policía arrestó durante el fin de semana al menos 275 personas en diferentes partes del país, al tiempo que las protestas en repudio a los ataques de Israel contra la Franja de Gaza continúan extendiéndose en los campus universitarios. En la ciudad de Boston, la policía detuvo a unas 100 personas después de que un grupo de estudiantes montara un campamento de solidaridad con el pueblo palestino. En el centro educativo justificó la redada citando lo que denominó, cito, "violentos insultos antisemitas" después de que alguien coreara "maten a los judíos" durante la acampada. Sin embargo, imágenes de videos, así como testimonios de testigos presenciales, revelaron que el canto antisemita en realidad fue realizado por una persona que no formaba parte de la manifestación y que sostenía una bandera israelí. La organización estudiantil Huskies for a Free Palestina dijo, y cito, "Las únicas personas que lanzaron insultos antisemitas anoche fueron manifestantes sionistas que no formaban parte de nuestra manifestación e intentaban provocar a nuestro campamento pacífico. A pesar de esto, la universidad aprovechó este incidente para mentir sobre nuestro campamento y justificar el brutal arresto de más de 100 estudiantes. En la ciudad de San Luis, la policía arrestó a más de 80 personas que participaban de una acampada a favor del pueblo palestino en el campus de la Universidad de Washington. Entre los arrestados se encontraba la candidata presidencial del Partido Verde, Jill Stein. Y también en la Universidad Estatal de Arizona, la policía arrestó el viernes a unas 70 personas mientras allanaba un campamento que se había establecido en uno de los jardines del campus. En la Universidad Estatal de Indiana, la policía del estado arrestó el viernes a 33 personas mientras allanaba un campamento que se había instalado en el campus de Bloomington. A pesar de la represión policial, los campamentos a favor de Palestina continúan extendiéndose en las universidades de todo el país, incluida la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Shaq al-Sogdi, protestante, dice, y cito, "Hoy acamparemos en la Universidad de la Ciudad de Nueva York para exigir que la institución deje de invertir en empresas o instituciones que se benefician de la ocupación de Israel y que sea transparente en relación a las inversiones que realiza. Exigimos", dijo, "que los estudiantes y trabajadores de la Universidad de la Ciudad de Nueva York no sufran hostigamiento, que no se publiquen información personal sobre ellos por defender a Palestina". Nota de Democracy Now. En Qatar, los niños evacuados de la guerra son un catálogo viviente de lo que las armas le hacen al cuerpo humano. Esta es una nota de Los Angeles Times. En un lugar tranquilo de la capital qatarí, entre un restaurante de la India y una peluquería, se encuentra un complejo de viviendas que alguna vez estuvo destinado a albergar a los visitantes de la Copa del Mundo. Ahora, en cambio, se ha convertido en un hogar temporal para unos 1.500 palestinos evacuados médicos de Gaza. Una Gaza de tamaño micro en el Golfo y un catálogo viviente de los horrores infligidos al cuerpo humano por las herramientas de la guerra. Está ahí Jacob Abu Hijris, de 17 años, que llevaba una bolsa de harina a sus padres cuando la bala de un francotirador lo alcanzó. Describió haber intentado llegar a casa con una rodilla fracturada y dijo, y cito, "Caminé con la pierna en un ángulo loco", dijo. "Era difícil de no caer", añadió en voz baja. "Resulta que la sangre está resbaladiza. Ahora está aprendiendo a caminar con muletas después de que los médicos le amputaron la pierna y está esperando una prótesis". También está ahí Arwa Ghanem, de 10 años, cuya familia se alojaba en una choza de metal corrugado en Khan Yunis a finales de enero, cuando un tanque israelí atravesó el muro y derrumbó la estructura. El padre de Arwa, Mornir, y su hermana Asya, de 6 años, fueron asesinados y un pesado guardarropa cayó sobre Arwa, probablemente salvándola de la asfixia, pero pulverizando los huesos de su pierna izquierda. Al principio los habían colocado con clavos de platino, pero ahora tiene una pierna enyesada y tardaría un año en sanar. Ahí también se encuentra Fatma Naha, de 5 años, que recibe el sobrenombre de Bata o Pato, en un lugar donde el dolor está siempre presente. Ella fue una de las pocas que pareció exhibir momentos de alegría. Se rió y se removió nerviosamente en la silla mientras un voluntario le pintaba la cara con una máscara de Spider-Man. Luego se alejó corriendo sobre una sola pierna, saltando rápidamente a través de la habitación, mientras que su bolso, que mostraba una sonriente Blancanieves, se balanceaba tras ella. Estos tres niños se encuentran entre los evacuados médicos, cuyas heridas son demasiado graves para que las trate el colapsado sistema médico de Gaza, y que fueron llevados juntos con algunos de sus familiares a Doha como parte de una iniciativa del emir de Qatar, el jeque de Tamim bin Hamad al-Thani. Después de un acuerdo entre Israel y Hamas, Egipto y Qatar, a los heridos se les permitió salir del territorio palestino a través de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, y luego fueron transportados en más de 20 vuelos militares qataríes. Quienes llegaron al complejo de Doha sufren lesiones que les cambiaron la vida, dicen los profesionales médicos. Quemaduras, amputaciones, heridas en la cabeza, fracturas, lesiones por aplastamiento. Nunca hemos visto esta gravedad, ni este número de amputados, ni lesiones tan graves en los órganos internos, dijo el doctor Ahmed Al-Ahmadi, que es el director médico interino de Sidra Medicine, un hospital de 400 camas en Doha, que está proporcionando algunos de los tratamientos más complejos para los habitantes de Gaza evacuados. Bueno, y esta nota de Los Angeles Times continúa dando ejemplos de jóvenes, niños y niñas que sufrieron estos accidentes durante la guerra de Gaza. Y se reanudan las negociaciones sobre un alto al fuego en Gaza, a la espera de la invasión terrestre que Israel planea llevar a cabo en Rafah. Nota de Democracy Now. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se encuentra en Arabia Saudita, al tiempo que Hamas ha enviado una delegación a El Cairo a fin de participar de las negociaciones que se están llevando a cabo para lograr un alto al fuego en la Franja de Gaza y la liberación de más rehenes israelíes. El domingo, el presidente Joe Biden habló por teléfono con el primer ministro Benjamín Netanyahu. El sábado, el presidente palestino Mahmoud Abbas pidió a Estados Unidos que utilice su influencia para impedir que Israel lleve a cabo su planeada incursión militar terrestre en Rafah. Y esto fue lo que dijo el presidente Mahmoud Abbas. Y cito, esperamos que Israel no lleve a cabo este ataque y hacemos un llamamiento a Estados Unidos de América para que le pida a Israel que detenga la operación militar contra Rafah, porque Estados Unidos es el único país capaz de impedir que Israel cometa este crimen. Durante el fin de semana, Israel bombardeó diferentes zonas de Rafah, donde 9 miembros de la misma familia, incluido un bebé, murieron durante uno de estos bombardeos. Nota de Democracy Now. Wir haben doch ganz die Trunen nach. La Universidad de California rechaza las demandas de protestas pro-palestinas. La universidad cita la libertad académica al negarse a desinvertir y boicotear a Israel. Esta nota de Teresa Watanabe de Los Angeles Times. La Universidad de California no se deshará de empresas que hace negocios con Israel, ni boicoteará los intercambios académicos con el país, rechazando las demandas que están impulsando las protestas pro-palestinas que arrasan los campos en todo el país. La Universidad de California se ha opuesto conscientemente a los llamados a boicotear y a desinvertir a Israel, dijo la Universidad de California en un comunicado el viernes. Aquí hay una cita, dice, si bien la universidad afirma el derecho de los miembros de nuestra comunidad a expresar diversos puntos de vista, un boicot de este tipo afecta a la libertad académica de nuestros estudiantes y profesores y el intercambio ilimitado de ideas en nuestros campus. La Universidad de California también dijo que los ingresos por matrículas o tarifas no se utilizan con fines de inversión. En cambio, la matrícula y las cuotas sirven, cito, como fuentes principales de financiación para las operaciones principales de la universidad, según el comunicado. Esto pareció abordar una demanda central de la coalición de desinversiones de la Universidad de California, que los dólares de las matrículas de los estudiantes no se utilicen para realizar inversiones que apoyen la guerra y la fabricación de armas, incluidas empresas que suministran armas y servicios a Israel. Y los defensores de la desinversión han apuntado especialmente a BlackRock, que es el administrador de activos más grande del mundo. Otros han apuntado a Amazon y a Google por su contrato de servicios de inteligencia artificial y computación en la nube de 1.200 millones de dólares con el gobierno de Israel. Las sentadas en varias oficinas de Google llevaron a la empresa a despedir a 28 empleados que participaron en las protestas de este mes. También los estudiantes organizadores de la campaña de desinversión contra la Universidad de California dijeron que la posición de la universidad no los disuadiría a continuar organizándose. La Universidad de California Divest Coalition incluye capítulos en UCLA, UC Berkeley, UC Irvine, UC Santa Bárbara y UC Santa Cruz. Y aquí hay una cita, dice, entendemos que estas inversiones son rentables para la Universidad de California. La guerra es rentable, dijo un organizador de la campaña de desinversión de UCLA, que pidió mantener el anonimato para proteger su seguridad personal. Simplemente significa que tenemos que seguir organizándonos. Aparece en tiendas de campaña de protesta en la Universidad de Irvine. El campamento con un grupo de estudiantes quiere que la escuela rompa los vínculos financieros con Israel por la guerra de Gaza. Esta nota de El Register del condado de Orange. Un grupo de estudiantes de UC Irvine intensificó sus esfuerzos para apoyar al pueblo palestino el lunes, instalando un pequeño campamento de tiendas de campaña que esperan mantener hasta que la escuela rompa cualquier vínculo financiero con Israel. En total, los estudiantes planeaban dormir en unas 20 tiendas de campaña el lunes por la noche, diciendo que esperaban que un campamento visible agregara más presión sobre los funcionarios escolares de la que habían podido generar durante varios días de protestas tradicionales. Los manifestantes han dicho que creen que la presión financiera sobre Israel podría acelerar el fin de la guerra entre Israel y Hamás. Que hay una cita, dice, nos quedaremos hasta que la universidad atienda nuestras demandas, dijo M. Wang, estudiante del último año de inglés y líder de la protesta. Estamos aquí para exigir la desinversión. Más tarde, esa misma noche, funcionarios escolares y estudiantes dijeron que estaban en conversaciones sobre el campamento, pero esas conversaciones continuaban. La escuela, en un comunicado emitido ese mismo día, no dijo si pediría a los estudiantes que se fueran. Y aquí hay una cita, dice, la Universidad de California Irvine respeta los derechos de cualquier estudiante a participar en la libertad de expresión, incluida la protesta legal, dijo la Universidad de California Irvine. La seguridad de todos los miembros de la comunidad universitaria es siempre una prioridad absoluta y continuamos monitoreando y evaluando la situación para garantizar que podamos continuar brindando un ambiente de aprendizaje seguro y protegido, dijo el comunicado. Y si bien las protestas relacionadas con la guerra entre Israel y Hamás han afectado aproximadamente a 2 docenas de campus a nivel nacional, durante las últimas 2 semanas el tema de los campamentos se ha convertido en un tema caliente, candente en los últimos días. En UCLA y en algunas otras escuelas de California se han permitido tiendas de campaña, aunque se han instalado barricadas, en parte para mantener la seguridad, dicen, de los no manifestantes. Pero un enfrentamiento similar en la Universidad de Texas el lunes terminó con el desmontaje de las tiendas de campaña y arrestó a 40 manifestantes. En la Universidad de California Irvine, las protestas han atraído a muchos partidarios de los palestinos y otros que están en contra de la matanza, pero que no necesariamente respaldan los ideales políticos de ninguno de los 2 lados. Un grupo que no es específicamente pro-palestino, la Voz Judía por la Paz, ha presionado para que se ponga fin a la matanza. Hasta ahora, las manifestaciones de la Universidad de California Irvine han sido verbales, sin arrestos ni informes de violencia. Pero la tensión ha sido mayor en algunas otras escuelas. En la USC, al menos 90 personas han sido arrestadas y la administración de la escuela canceló eventos de graduación. Y en el campus de la Universidad de Columbia, en Nueva York, y la Universidad de Northeastern, en Boston, las manifestaciones han dado lugar a enfrentamientos violentos, en algunos de los cuales participaron partidarios de diferentes bandos del conflicto, y en otros participaron manifestantes y la policía. En total, más de 1,000 personas han sido arrestadas desde que tuvieron lugar las primeras protestas en Columbia el 18 de abril. En Irvine, aunque la violencia sigue siendo distante, un indicio de ella fue visible el lunes en la Universidad de California Irvine, después de que los manifestantes instalaron tiendas de campaña, comenzaron a corear consignas pro-palestinas y a prepararse para quedarse por algún tiempo. Al mediodía, unos 30 ayudantes del sheriff del condado de Orange se reunieron en un área del estacionamiento y parecía estar preparándose una respuesta si las protestas se volvían rebeldes. Se vio a algunos agentes portando porras y máscaras. Los organizadores de la protesta respondieron durante gran parte de la tarde repartiendo panfletos, diciéndoles que si a los estudiantes qué hacer si se realizaban arrestos. Y los manifestantes también anotaron los nombres de las personas que ingresaban al área del campamento. Dentro del campamento, los manifestantes oraron e hicieron carteles con mensajes como: la Universidad de California se deshace del genocidio, bienvenidos a la Universidad del Pueblo, y muerte al imperialismo. Los partidarios llevaron comida y agua al grupo y una cuenta de Instagram asociada con la manifestación canceló más donaciones para el día. Pero la creciente tensión no condujo al conflicto. A última hora de la tarde, la mayoría de la gente había abandonado el lugar, aunque algunos agentes de policía y ciudades de Durban y ciudades cercanas, incluidas Westminster y Newport Beach, y de la UCI, permanecían disponibles. Más temprano ese mismo día, después de escuchar que la escuela podría pedirles que se fueran, los estudiantes llamaron a la oficina del rector, Howard Gilman, para exigir cortés y firmemente que se detuviera lo que llamaron un plan de mano dura. Y también le pidieron que no castigue a los estudiantes que han protestado, aunque no está claro que hayan recibido alguna amenaza por parte de la universidad. Tampoco está claro cuánto tiempo podrían permanecer en el campamento. Queremos mantener nuestra posición, dijo Wang. Lulu Hamad es una organizadora comunitaria y cofundadora de Yala Indivisible. Dijo que muchos de los estudiantes provienen de comunidades afectadas por la guerra entre Israel y Hamas. Y dijo, es muy importante para nosotros como comunidad estar aquí para nuestros estudiantes, dijo Hamad. Y la alcaldesa de Irvine, Farah Khan, emitió un comunicado diciendo que no toleraría ninguna violación de los derechos de los estudiantes a reunirse y protestar pacíficamente. La aparición de tiendas de campaña en el campus y la presencia de policías adicionales intensificaron una manifestación que comenzó la semana pasada, el viernes. Cientos de estudiantes se manifestaron en la Universidad de California, Irvine, pidiendo que la escuela rompiera sus vínculos financieros con Israel. El sistema de la Universidad de California dijo en un comunicado el viernes que se oponía a los llamados a la desinversión de Israel. Nota del Register del Condado de Orange. Because we have our demands. We demand our university to divest from weapon manufacturers and other war companies. We also are demanding that our university reinvest into its students, staff, and faculty. We also are demanding that the university releases a statement condemning the genocide that is happening to the Palestinians in Gaza, which has caused over 30,000 plus people to have been killed, brutally murdered by the Israeli government, and we are here to stay until our demands are met. We are also demanding student amnesty for student protesters. So we also had yesterday, they would not allow us to bring in water, nothing, and they wouldn't allow people in. And it was ironic because it reminded us of the blockade that is happening in Gaza, where the Israeli government is controlling what comes in and out of the Gaza Strip, including their water, food, and that was exactly what happened to us yesterday. They even threatened us with arrest in case people threw water or if they entered. And how's the feeling right now in terms of safety for you at the school? The feeling right now, we aren't that comfortable with admin, but we do have community support, and we are asking and urging all community members to come out to UC Irvine as police have threatened to shut down our encampment. Thank you. Anything else you would like to add? We hope to see a free Palestine in our lifetime. un organizador de una protesta de la Universidad de California dijo que el objetivo de la campaña de la coalición era redirigir los dólares de la inversión de la Universidad de California de empresas que promueven la violencia contra personas en todo el mundo. Dijo, mediante la fabricación de armas, por ejemplo, o tecnología de vigilancia. En cambio, los fondos de la Universidad de California deberían apoyar mejor a los estudiantes, al personal, a los profesores afectados por viviendas inaccesibles, salarios bajos, deudas universitarias y otras dificultades financieras. Y algunos ejemplos de campañas anteriores que lograron éxito para la desinversión es la de que en 2020 la Universidad de California se convirtió en la universidad más grande del país en desinvertir en combustibles fósiles, un esfuerzo de 5 años emprendido para luchar contra el cambio climático, transfiriendo fondos a inversiones ambientales más sostenibles. También la Universidad de California, en otra ocasión, se unió a la campaña de desinversión contra el apartheid, contra Sudáfrica, en la década de los 80, después de que miles de estudiantes manifestantes boicotearan las clases, erigieran barrios marginales para dramatizar la difícil situación de los sudafricanos y provocaran una represión política y arrestos en Berkeley. La Universidad de California había realizado inversiones por más de 3 mil millones de dólares en empresas que poseían plantas, tenían empleados o hacían negocios con Sudáfrica. Pero ahora será más difícil persuadir a la Universidad de California para que se deshaga de Israel, que cuenta con partidarios feroces y poderosos. Un miembro de la Junta de Regentes de la Universidad de California dijo el sábado que la campaña anti-Israel no llegaría a ninguna parte. Dice, nunca vamos a desinvertir, dijo el regente, que habló bajo condición de anonimato. El regente no estaba a favor de desmantelar los campamentos de protesta, diciendo que una escalada sería imprudente, pero añadió que los miembros de la Junta planeaban debatir este verano sobre cuál debería ser el momento, el lugar y la forma adecuada de las protestas. Los organizadores estudiantiles de UCLA dijeron que el esfuerzo de desinversión tomaría años y la campaña contra el apartheid duró más de 2 décadas antes de tener éxito y que la reciente ola de protestas estudiantiles solo se fortalecería. Nota de Los Angeles Times. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Hoy es el primero de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Y habría que recordar la importancia de esta celebración y también la historia. El Día Internacional de los Trabajadores fue instituido por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional en París en 1889. Y esto en homenaje a los mártires de Chicago, que era un grupo de sindicalistas que iniciaron protestas laborales el primero de mayo de 1886. La manifestación obrera fue impulsada por los trabajadores de las fábricas de Chicago para exigir a los empresarios una jornada laboral de 8 horas. Sin embargo, el 4 de mayo tuvo su punto culminante, conocida como la revuelta de Haymarket o masacre de Haymarket, en la que la policía utilizó bombas para disolver la manifestación. Posteriormente se condenó a muerte a 5 trabajadores y penas de cárcel a otros 3. Y aquí hay una cita de los mártires de Chicago: la voz que van a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo ahora decir. Era una frase de August Spies, uno de los mártires de Chicago, líderes de la huelga iniciada el primero de mayo de 1886 y momentos antes de que ocurriera su ejecución. Y la represión de este hecho resonó en organizaciones de muchos países que usaron la fecha para la defensa de los derechos laborales. Así, el primero de mayo fue institucionalizado por la Segunda Internacional Socialista tras el Congreso de Bruselas de 1891. Más de 80 países conmemoran la fecha, y en Estados Unidos tiene su versión como Labor Day, que se festeja el primer lunes de septiembre. En México, la lucha por los derechos laborales tiene origen a principios del siglo XX. La organización obrera se derivó de 2 grandes movilizaciones de la época: la huelga de Cananea en Sonora en 1906 y la del Río Blanco en Veracruz en 1907. Ambas fueron reprimidas por el régimen de Porfirio Díaz. Durante la Revolución Mexicana, la Casa del Obrero Mundial, que era una asociación de corte anarcosindicalista, unificó a varias organizaciones obreras y decidieron conmemorar públicamente el primero de mayo como el Día Internacional de Trabajo a partir de 1913, mismo año en el que se celebró el primer desfile de más de 25.000 trabajadores en las calles de la Ciudad de México. Y los derechos de los trabajadores fueron reconocidos y quedaron protegidos por la ley hasta la promulgación de la Constitución Política, el artículo 123, donde se establecen algunas garantías, fue creado por la influencia de Francisco Mujica, un profesor michoacano, vinculado a los hermanos Flores Magón, y su plan del Partido Liberal. ¿Por qué se conmemora el primero de mayo, el Día del Trabajo, en México? ¿Y qué establece el artículo 123 constitucional? Entre los mayores derechos constitucionales del artículo 123 tendremos sobre todo la jornada máxima de 8 horas diarias, la prohibición de labores insalubres o peligrosas, el goce de por lo menos un día de descanso por 6 días de trabajo, protección especial para las trabajadoras embarazadas. A trabajo igual debe corresponder salario igual, sin considerar sexo ni nacionalidad. Los salarios mínimos deben ser suficientes para satisfacer las necesidades básicas de jefe, jefa de familia en lo material, social y cultural. Y también el salario mínimo debe quedar libre de embargo, compensaciones o descuentos. Los trabajadores tienen derecho a un reparto de utilidades de la empresa. El trabajo extraordinario, fuera del horario establecido, debe pagarse a doble sueldo. Y las empresas tienen la obligación de capacitar a sus trabajadores. En relación a condiciones de trabajo, las instalaciones del lugar de trabajo deben ser higiénicas, seguras y preventivas. Los trabajadores tienen derecho de huelga. Los trabajadores y empresarios tienen derecho a agruparse en defensa de sus intereses, es decir, a formar sindicatos. ¿Sabes por qué es importante recordar el primero de mayo? La historia del primero de mayo se remonta a los movimientos obreros activos en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, a finales del siglo XIX, donde existían pocas protecciones legales para los trabajadores estadounidenses. A finales del siglo XIX, justo después de la Revolución Industrial, los estadounidenses trabajaban de 16 a 12 horas al día durante 6 o 7 días a la semana. Y los salarios eran bajos. Las condiciones de seguridad e higiene eran inexistentes, lo que provocaban accidentes y afectaban la salud de los trabajadores. Incluso a los niños de 5 a 6 años que trabajaban en minas, fábricas e industrias en las mismas condiciones laborales que los adultos. En 1886, estas condiciones llevaron a los trabajadores obreros en Chicago a movilizar protestas y exigir jornadas de 8 horas. Sin embargo, en otros países del mundo, el Día del Trabajo está reconocido como feriado y sigue celebrándose como ocasión para manifestaciones. Este día es reconocido internacionalmente como el Día de los Trabajadores. Conmemoran la lucha histórica y los logros de la clase trabajadora del movimiento obrero. Entonces, yo te invito, María Torres, organizadora comunitaria con las trabajadoras del hogar en el Centro Cultural de México de Santana, a que participes este primero de mayo y recordemos todas estas luchas que han pasado a través de la historia. Estaremos en solidaridad con algunos otros grupos, apoyándolos para las peticiones que ellos tienen. Entonces, esto se llevará a cabo en 837 North Rose Street, Santa Ana, California, desde las 3:30 de la tarde a las 8 de la noche. Así que te esperamos y esperamos que llegues con algún otro trabajador o llegues con tu familia. Gracias y por ahí te vemos. ¡Unidos jamás será vencido! Right?